La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Continuamos en la tertulia Zona Cero, todavía durante unos minutos más, nos extendemos más allá de las 3 de la madrugada, hemos empezado un poquito más tarde, consecuencia lógica de la programación de Onda Cero, gracias a esa victoria extraordinaria de la selección española de fútbol. Decíamos al comienzo del programa que una de las cosas bonitas que se ha podido percibir en las calles, en las reacciones de la gente, era como los extranjeros a los que se le pide tanto, y a mí me parece que tampoco es necesario, ¿no?, que se adapten a nuestras costumbres, bueno, como han demostrado casi más afición por la selección española que muchos españoles, ¿no? Y a este propósito, varios oyentes, uno de ellos en el Facebook, en Onda Cero, donde se pueden intercambiar opiniones e impresiones con otros oyentes, Lugog dice: mi esposa es mexicana y está en Cibeles ahora mismo con los amigos celebrando la victoria. Yo, mientras tanto, de aquí, trabajando. Luego, también Joaquín Fabra Vallés nos cuenta una anécdota de hace una hora. Vivo en Marbella. Cuando ha terminado el partido, mi mujer, de nacionalidad marroquí, hemos ido a dar una vuelta por Puerto Banús, a celebrar evidentemente lo que están celebrando cientos de miles, millones seguramente de españolas, y nos cuenta lo que ha visto. El Rolls del Príncipe, el rey de Arabia Saudí, modelo Phantom, matrícula A, bueno, vamos a decir la matrícula, ha pasado con la bandera española por la ventanilla. No, no voy a llevar la holandesa, joder. También es que... Bueno, eso debe ser el efecto de la... Me refiero que hasta el monarca, claro que sí, marroquí, celebrando la victoria de España. Aquí lo que tengo que decir es que, mira, yo he traído cerveza roja. Fijaros qué cerveza he traído. Y además, exactamente, roja. Y cantidad de las colonias extranjeras que hay aquí viviendo en España se sentían hoy con la roja, uh-huh, y estaban ahí, claro, pues animando. Manuel, una historia llamativa ocurrió hace unas semanas, con el paso del tiempo no lo hemos ido comentando, pero a ti que te gusta tanto el tema del mentalismo, la magia... Bueno, yo creo que es una asignatura imprescindible, uh-huh, o sea, si quieres acercarte al mundo de las anomalías y de los misterios, es fundamental, o sea, no es serio pretender investigar cosas extrañas si no estás familiarizado con el mundo de la magia. Se acaba de celebrar en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, el Congreso Internacional de Magia, presidido por Manolo Talman, que ha vuelto a asombrar. Ya hace un par de años, asombró al predecir, entre comillas, esto de predecir, el gordo de la lotería, como antes había hecho Anthony Blake, otro gran mentalista español, y ahora han sorprendido, además han involucrado en este efecto mágico al alcalde de Alcázar, a José Fernando Sánchez Bódalo, que fue el encargado de abrir un sobre que se había colgado 5 días antes con unas premoniciones. Teóricamente el planteamiento de este efecto es que los magos, los mentalistas, iban a predecir con 5 días de antelación los titulares de la portada del diario El País de ese día. Entonces llega el momento en que el alcalde alcacereño abre el cofre y efectivamente aparecen una serie de predicciones, como que fallece un premio Nobel. No llegaron a poner el nombre de Saramago porque es parte de la puesta en escena, que no sé, jugar un poco con la ambigüedad de la predicción, pero bueno, habían hecho un perfil del escritor con sus gafas, habían predecido también, y aquí utilizo la palabra predecir entre comillas, que evidentemente no se trata de una predicción, habían predecido también la derrota de Alemania frente a Serbia, bueno, varios titulares de los que aparecieron en la portada del País el día en que se llevó adelante el efecto mágico. Este es uno de los efectos que en su día ya utilizaba el gran Houdini, Harry Houdini, cuando hacía sus actuaciones itinerantes por todo Estados Unidos. Una de las cosas que él hacía para llamar la atención cuando él iba a presentar su espectáculo es pedir una entrevista con el alcalde de la ciudad, Chicago, New York, donde fuese, donde se fuese a realizar su actuación. Y para atraer a los medios de comunicación, él unos días antes aseguraba que iba a predecir precisamente la portada del titular del periódico de la localidad donde iba a actuar. Y con toda la puesta en escena característica de los magos y demás, hacía exactamente esto el gran Houdini hace muchísimo tiempo. Ahora lo que nos interesa, Manuel, ya lo sabes bien, es cómo se hace esto. Porque además lo sabe, Manuel. Pero lo sabe, por eso, claro, por eso se lo pregunto, hombre. Pues mira, si lo quieres saber... Yo no. Oye, pues yo te reto a un día aquí en el programa que nos hagas... Ah, sí, podemos hacer algún efecto, claro, mágico de mentalismo. Pero si quieres saber, muy cerquita de aquí, apenas a 200, 300 metros de aquí, hay una sala a toda magia... que está muy cerca de los estudios de Onda Cero, donde además de una estupenda escuela de magia, todos los fines de semana se desarrollan espectáculos de magia de cerca, de grandes ilusiones, de magia humorística, y donde se pueden ver cosas como estas y cosas mucho más asombrosas. Pues a toda magia, además, muy cerquita de aquí. Vamos a ver, una de dos, te doy dos opciones. Una de ellas, o nos cuentas cómo se hace, o... Nos anticipas de alguna forma cuáles van a ser tres de las noticias que vamos a tratar en la tertulia del próximo domingo. Es que no funciona así. Lo haríamos de la siguiente manera. Para hacer este efecto, bueno, yo te entregaría un sobre... No me respondas como gallego. No. Es que en el mundo de la magia, el mundo del ilusionismo, es un mundo de ilusiones. Claro, hay que crear. Sí, sí. Claro, tú lo que ves es una ilusión. Nosotros hablamos de efectos mágicos, no de trucos, que es una palabra muy malsonante. Hablamos de efectos mágicos. Yo lo que haría sería escribir aparentemente en una hoja de papel esas noticias, esos titulares o esas o ese número de la lotería que va a salir. OVNI en Rumanía, por ejemplo. No. Y no se ha producido todavía el caso. Es que si me pides que te explique mucho, te voy a decir cómo se hace el truco y no está bien. Eso no se debe hacer. Eso nunca se dice. Pero digamos que yo te entrego un sobre con esas profecías, aparentemente, y el efecto, en realidad, el truco, entre comillas, se realiza dentro de una semana cuando abriésemos el sobre para ver esas profecías. Es decir, el truco es después. Vale, te hemos entendido. ¿No? Pero es un truco muy viejo que, repito, ya hace un día, aunque ha asombrado al alcalde de Alcázar de San Juan, y ha sido una excelente presentación para el Congreso de Magia, en el que además estaban presentes grandes magos y grandes mentalistas, César Vinuesa, Willy Aragón, mi amigo Luis Boyano, que hace unos años además tuvo un espectáculo itinerante con la cabina espírita, con los medios, una puesta en escena espiritista, como hacían los medios de finales del siglo XVIII, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y ahí se puede ver perfectamente que la realidad también supera la ficción en el mundo de la magia. O sea, que al pulpo Paul le ganas. Al pulpo. Carlos Canales, logran crear el primer Transformer. Esto sí que es una noticia, pero además de verdad, ¿eh? Aprenderos una palabra, nitinol. El nitinol es un compuesto artificial, es un polímero formado por, es sensible al calor y está formado por una combinación de níquel y titanio. Tiene unos milímetros apenas de espesor, pero tiene una pequeña característica. Este extraño polímero, esta extraña creación humana, que es aparentemente una especie de mezcla entre plástico y metal, tiene como característica que tiene memoria, como si fuera un ser vivo. Y el nitinol es una creación del Instituto de Tecnología de Massachusetts y de la Universidad de Harvard. El objetivo, crear compuestos artificiales capaces de retener la memoria de su forma y autoensamblarse. O sea, dicho de otra manera, este es el primer paso para crear en el futuro algo parecido a un transformer. Es decir, a una máquina, a un origami, una máquina capaz de autoconstruirse, ella sola, siguiendo unos patrones de memoria estructuradas que forman parte de su naturaleza, y por lo tanto no de algo que venga dado por la actividad exógena sobre el objeto. Es decir, si yo quiero romper esta mesa le pego un golpe y la parto, pero es poco probable que la mesa ya sola se levante y se vuelva a montar. Bueno, pues lo que acaban de construir es justo eso. Es decir, que los materiales tengan memoria de su forma y puedan recomponerse ellos solos, sin que nadie les diga nada, ni haga nada, ni los controle a distancia mediante un cable, un sistema, nada, simplemente porque forma parte de la estructura de su naturaleza. La verdad es que el trabajo que ha llevado años acaba de tener un éxito absoluto, porque es el primer paso para la creación de materiales inorgánicos con capacidad de autoensamblaje. Claro, ¿quién es el primero que se ha dedicado a... Bueno, que ha llamado y ha cogido el teléfono y ha dicho, oye, esto es muy interesante? Pues es el DARPA, la Agencia Norteamericana de Proyectos Ultrasecretos de Carácter Militar, que considera que, bueno, que esto tiene para ellos una utilidad inmensa, porque sería la primera capacidad de crear objetos inorgánicos capaces de volver a coger la posición que se les quiera dar mediante una programación externa, o incorporar ese tipo de programación a su memoria para que ellos mismos puedan volver a reconstruirse. Básicamente, lo que afirman los ingenieros que han creado esta tecnología es que en el futuro se podría crear una construcción universal que podría transformarse en cualquier material simplemente con una programación de ordenadores, de inteligencia artificial o muy avanzados. O sea, tú imagínate que en vez de construir una casa por el sistema tradicional, tú simplemente descargas de un camión una serie de materiales, das un botón y ellos solo reconstruyen la casa. Pero no solo la casa, sino también lo que va adentro, los muebles, todo lo que tengas de equipo. Aparte de todo, habría otra utilidad añadida, que serían las construcciones de elementos mecánicos otro desplegables. Son más complejos porque tienen que hacer... vamos a ver, ¿os acordáis que en Terminator... el gran problema que tenían los Terminators de las clases más avanzadas es que no podían replicar, por ejemplo, explosivos, porque tienen componentes mecánicos muy complejos que la máquina no podría nunca reproducir porque le obligaría a autoensamblarse en formas casi infinitas? Bueno, pues estos piensan hacer justo eso. Si la capacidad, por ejemplo, de que tenga sistemas de enlace que le haga que los materiales puedan formar objetos complejos que tengan la capacidad de desplegarse. Por ejemplo, una vela solar en el espacio o una gigantesca antena. De manera que tú lanzarías las naves sin ensamblarse al espacio y allí mismo ellas seguirían construyendo. Lanzarían y desplegarían y crearían sus propias velas solares y sus propios sistemas de motores para poder deslizarse por el universo. Esto es increíble. O sea, que ni palabras para hablar de lo que acaban de hacer, porque está en la primera manera, en la primera forma, pero de verdad me ha parecido increíble. Eso de que, de hecho, los aparatitos que han creado son capaces de coger hasta 30 o 40 formas distintas. Se pliegan en forma de avioncito, luego crecen, luego hacen triángulos, luego giran, luego vuelven a colocarse. Aunque les sometas, hicieron una prueba con ellos, a los pobres los torturaron un poquitín, los calentaron hasta poder doblarlos, pero da igual, las articulaciones generaron los triángulos en unas posiciones en menos de 10 minutos. Volvían a ver... A recuperar de nuevo su posición. La verdad es que es un avance de ingeniería realmente increíble. Cada triangulito tiene una serie de imanes y hace unos cierres magnéticos que le permite volver a reconstruirse y autosambrarse una y otra vez, independientemente de las circunstancias que rodeen a este extraño material, al nitinol, que es una mezcla, como he dicho, de níquel y de titanio. Pues ya está mal el sector de la construcción, macho, encima se hacen las casas solas. Es una cosa, ¿verdad? Vamos de cráneo. Menos mal que va a tardar un poco, ¿creen? Y porque, de verdad, joder. ¿Y hay algún método para destruirlo? Porque imagínate que eso se queda ya por los tiempos de los tiempos. Claro, ahora sí, pero el problema es que cuando el material sea lo suficientemente avanzado, bueno, no voy a decir que vamos a llegar al extremo del Terminator, que es de metal líquido, que sabéis que puede coger cualquier forma que tenga su estructura, lo que es capaz de ocupar en el espacio. Entonces, bueno, no han llegado todavía, ¿eh? Pero no queda, para eso queda mucho. Pero la verdad es que es un paso importante para conseguir por lo menos sistemas de autoensamblaje sencillos. Fíjate que lo primero que se ha ocurrido son los que se despliegan. ¿Por qué? Porque son formas muy cómodas de empaquetar objetos que tú luego vas a dejar que yo solo os ocupe un espacio más grande. Pero realmente, para lo que estaban pensando en principio era para construcción. Es realmente muy eficaz. Tú imagínate, ¿por qué le interesa el DARPA? Pues es evidente. Tú imagínate que llegas a Afganistán y directamente las propias piezas montan el campamento, sin que tú tengas que hacer nada. Tú solo vas dejando los equipos de ensamblaje y cada uno de ellos va cogiendo una forma. La forma que tú necesitas para el lugar en el que te encuentras, según la situación, terreno, clima. De verdad que es un logro muy notable. Miguel Pedrero, ¿qué nos contáis en la revista Año Cero este mes con ese tema de portada extraterrestres en la antigüedad? Bueno, en la prehistoria. En la prehistoria, aunque no solo en la prehistoria, sino que también hablamos de pistas, indicios que apuntarían a esa posibilidad que en un pasado más o menos lejano, incluso lejano, hemos sido visitados por algún tipo de seres extraterrestres o al menos seres no humanos, ¿no? Consta de dos artículos, uno de ellos lo escribe además un personaje muy muy interesante, que es la primera vez que escribe para la revista, Fernando Rodríguez, que es un documentalista, un director de documentales de Televisión Española, con cientos de documentales a sus espaldas sobre vida animal y naturaleza. Fue subdirector de El Hombre y la Tierra, de Félix Rodríguez de la Fuente, y él escribe un artículo sobre, bueno, una serie de petroglifos de unos 10 a 15 mil años de antigüedad en Perú, que podrían estar representando pues la venida de seres extraterrestres y aparatos voladores. Y luego en otro artículo... Bueno, las fotografías espectaculares y por lo menos llamativas. Sí, sí, muy, muy llamativas. Sí, muy, que muy lo llamativas. Son. Y luego en el artículo principal del tema de portada ahí ya hacemos una visión general, sacando también las nuevas informaciones que hay sobre esa posibilidad, no solamente desde el punto de vista de la tradición, ¿no? Que hay cosas absolutamente espectaculares, ¿no? Por ejemplo, hay crónicas chinas de hace 4.000 años que están refiriéndose claramente a avistamientos de objetos no identificados, ¿no? Uh-huh. Incluso descripciones de marcas en el terreno, de objetos que se unen y se separan, de los brillos de esos objetos, y luego, que yo creo que es lo más espectacular, y mostramos las imágenes, toda una serie de petroglifos a lo largo y ancho del mundo que desde luego dan muchísimo que pensar. Es muy difícil ponerse en la piel de gente que vivió hace 10.000 o 15.000 años en este mundo, ¿no? Pero es como si hubieran dibujado aquello que veían, que les llamaba la atención y que igual formaba parte de lo sorprendente y que por eso lo quisieron reflejar sobre piedra, ¿no? Claro, por ejemplo, en la meseta del Tassili, en donde te vas dentro muy poquito, sí, por cierto. A donde estaré dentro muy poquito. En la meseta del Tassili hay infinidad de petroglifos, ¿no? Muchísimos petroglifos, muchísimos grabados, muchísimos dibujos, ¿no? Porque fundamentalmente son dibujos y que además retratan la vida diaria de esas personas, ¿no? Cuando eso era un vergel y se va gente pescando, cazando. Bueno, toda una serie de animales, y luego hay una serie de dibujos, una serie de pinturas que muestran lo que aparentan ser objetos voladores y seres de forma muy extraña. Incluso hay muchos, ¿no? Hay algunos muy conocidos, otros no tanto, porque como te digo, hay miles y miles de miles, y una persona que ha estado allí bastantes veces me decía que me iba a sorprender porque hay muchísimos que no son conocidos y que además se encuentran dentro de paredes llenas de pinturas, ¿no? Y, por ejemplo, una de las figuras clásicas más conocidas y que es fascinante, que muestra a un ser muy extraño con una especie de casco, algo que lleva a sus espaldas y que parece estar conectado a un objeto de aspecto circular que parece estar incluso dejando un rastro de fuego, ¿no? por debajo de ese objeto, y está llevando al interior de ese objeto a cuatro mujeres, dos de ellas embarazadas y una de ellas con un niño a la espalda, ¿no? Y luego, bueno, pues el famoso dibujo del astronauta, ¿no? O el gran dios marciano, ¿no? Exacto, como se han bautizado. Como se han bautizado por parte de los arqueólogos que los han descubierto precisamente por ese impacto que les ha causado. Luego mostramos petroglifos en otros muchos países del mundo, en Utah, que hay en un cañón, el cañón Segunas, bueno, fantásticos, o en Italia, ¿no? Que desde luego te dan que pensar. Todo eso en la revista Año Cero de este mes. Rápidamente, antes de finalizar esta tertulia especial Zona Cero en La Rosa de los Vientos, ¿alguna consulta más de nuestros oyentes, Francisco Guzmán? Pues Elena Abad pregunta, bueno, dice que le ha interesado mucho lo que habéis comentado sobre el caso de las gándaras y que si le podríais dedicar un monográfico. No sé por qué, dice Elena, deciden ocultarnos información de este tipo. Y también además dice que si acaso creen que no lo entenderíamos o no les interesa por alguna otra razón. Mi opinión es que no lo entienden ellos. Claro, es que yo creo que aquí estamos de acuerdo, claro. Ahí está la clave. No solo que no lo entiendan ellos, sino que tampoco tienen nada que decir. Exacto. Es decir, ¿qué le van a contar a la opinión pública sobre estos casos, ¿no? Pues realmente que no tienen ni puñetera idea de lo que ha pasado, lo cual generaría un problema todavía mayor, porque la prensa pediría explicaciones, se preguntaría para qué nos gastamos tantísimo dinero en aparatos para la defensa aérea y en aviones de combate, si cada cierto tiempo hay aparatos que violan el espacio aéreo español y que incluso llegan a aterrizar en bases militares, como hay casos, algunos que han sido, que muchos de ellos que no han sido desclasificados, si hay casos, y bastantes casos en España. Por lo tanto, es un marrón para los militares que se encuentran con estos casos, es un marrón. Y Manuel, que ha seguido muchos de estos incidentes por España, yo creo que más o menos coincidiremos en eso, ¿no? Que ni los propios militares saben, incluso a mí me han llegado a preguntar los militares qué era eso, ¿no? Y yo qué sé, y me dicen, pues vaya porquería de experto que eres, ¿no? Pero claro. Y tenemos a Javier que dice, en cuanto al asunto del ojo biónico, me pregunto si este sistema podría aplicarse a los robots humanoides o de otro tipo. Dice que pudiesen ser dirigidos a distancia emitiendo una imagen en directo de lo que ven. Así se mejorarían los prototipos de, por ejemplo, robots desactivadores de bombas. Dice, y por otro lado, creo que es una buena noticia, ya que esto significa que en un futuro próximo, dice, los ciegos también podrán beneficiarse de este invento. Pero, ¿cuánto podría costar? ¿Y si se podría implantar a todas las personas o traería algún efecto secundario? Es que son trabajos diferentes. Los trabajos para la grabación sobre memoria del nervio óptico tienen dos partes. Uno que sería meramente grabación y otro que sería conseguir que las personas ciegas, mediante la implantación de elementos que reconstruyen el nervio óptico, consiguen algo parecido a lo que nosotros llamamos visión, es decir, la capacidad de ver imágenes. Son dos temas distintos totalmente. Los robots desactivadores usan algo muy, muy, muy parecido, pero es que lo usan ya. O sea, básicamente son eso, son cámaras de televisión que le permiten a los operadores remotos el poder ver exactamente cómo es el explosivo y manipularlo con los brazos de precisión a distancia. La única diferencia es que en este caso la visión está condicionada por la acción de un humano, que es lo interesante. O sea, lo interesante no es que sea una cámara, sino que la cámara está metida en un ojo junto con el otro ojo. Es decir, de manera que la forma en la que se mira, la forma en la que se ve y la forma en la que se actúa es humana. Y eso nunca lo podría una máquina. Es decir, pero lo que es la tecnología es exactamente igual que la que usan las máquinas. Bueno, Carlos Canales, Manuel Carballal, Miguel Pedrero, sobre todo muchas gracias por el esfuerzo, por aguantar hasta tan tarde esta noche. Hemos empezado pues, después de los deportes con la celebración del Mundial, celebración que todavía continúa, así que os pido que con cuidadito en las carreteras, que bueno, pues que también habrá que tener un plus de precaución, porque bueno, pues alguno igual va demasiado contento por la carretera, y os agradecemos muchísimo el esfuerzo de haber aguantado hasta tanto. No, gracias y hasta luego. Bueno, y yo os quiero decir una cosita para despedir y luego una sorpresa que os tengo guardada. Dice de Javier Arena, lo de China, o lo resuelvo yo rápidamente, lo de los dice, uh-huh. Es el balón que remató Puyol el miércoles contra Alemania. Dice que tal como lo hizo, no me extraña. Y este es el regalito. Ya hemos ganado el Mundial, ya hemos ganado el Mundial. Somos campeones del mundo. Somos campeones del mundo. Ya hemos ganado el Mundial. Ya hemos ganado el Mundial. Esta va a ser la nueva canción del verano, como bueno, digamos. Bueno, y no vale para hoy, va a valer para dentro de unas semanas también. Aquí estamos, en estos momentos. Tengo enfrente de mí a Sergio Monforte, que le gusta el fútbol, pero el baloncesto le flipa, como a mí. Y tengo a mi lado a Miguel Pedrero, que también es más aficionado al baloncesto que al fútbol. Creo que los tres compartimos un poquito esto. Y dentro de muy poco llega el Mundial de Baloncesto. Que vamos a ganar. Bueno, ya lo hemos ganado, antes que el de fútbol, el europeo no, lo ganamos después que el de fútbol, fíjate, empezamos aquel día raro en Rusia, en Madrid, en Madrid, aquel partido que acabó 51-50, una cosa un poco el extraña. El mismo día que ganamos el europeo de voleibol, por cierto, fíjate, que se suele olvidar, campeones, el mismo día, pero cambiado el país, ganamos en Rusia en voleibol y perdimos en España en baloncesto. Bueno, pues como hemos contado al principio, es investigación del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que dice que a ganar se aprende ganando. Bueno, pues en baloncesto lo hemos hecho, en fútbol ya lo estamos haciendo, toca ganar el Mundial de Baloncesto dentro de muy poquitas semanas. No está Gasol, pero Gasol lo va a celebrar con Fran Vázquez, que va a ser la estrella de ese Mundial. Y Nadal ha sido el número uno, o sea que... También. Bueno, y dentro de unos días, el contador, número uno también, en París también, en el Tour de Francia. Bueno, gracias a ustedes, de verdad. Hasta la próxima. Luego.